El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Vamos a comunicarnos y a charlar con la doctora Paula Lafourcade, que es defensora del pueblo de la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Flamante defensora del pueblo, se podría decir, asumió su cargo a principios de año, en enero de este año 2019, y la oficina empezó a funcionar en febrero del 2019, con lo cual, es decir, está transitando los primeros meses como defensora, por supuesto, escuchando los reclamos de la gente, siguiendo temas de la gente, y por supuesto también pensando y discutiendo con nosotros, también vamos a charlarlo, el rol que tiene que cumplir un defensor del pueblo. ¿Cómo le va, Paula? ¿Cómo está? Muchas gracias, Fernando. Gracias por el espacio. Cuéntenos, bueno, primero su desarrollo como profesional. Usted es abogada, me decía que era profesora en la universidad. Su desarrollo como profesora y después cómo llega a la Defensoría del Pueblo. Sí, la figura del Defensor del Pueblo local de la ciudad de Tandil fue creado el año pasado por ordenanza. Nosotros contamos en la ciudad con un delegado provincial, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sí. Pero era una necesidad de los habitantes de Tandil y de los ciudadanos contar con un defensor del pueblo local para todo lo que fuera reclamos contra el municipio y los servicios públicos con asiento en la ciudad de Tandil. A raíz de eso se realizó un proceso de selección donde intervinieron para la designación del defensor asociaciones locales que se anotaban en un listado y que ellos tenían a cargo hacer una terna de los aspirantes, donde el Consejo Deliberante estaba obligado a elegir entre esos tres designados por las asociaciones. Y luego, bueno, se dio la etapa deliberativa en el Consejo, donde de los tres candidatos, en el mes de octubre, quedé yo como designada con una mayoría grabada de 2/3 de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante, que asumí en diciembre, y entramos en funciones a partir del 10 de enero del 2019. Ajá, muy bien. Es decir que el proceso fue muy claro, ¿no? Muy muy límpido, se podría decir, porque son propuestos por sociedad civil y elegidos por una mayoría agravada, como le decimos, un 2/3 del Consejo Deliberante, que hoy en casi todos los municipios es difícil conseguir, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que fue un proceso muy lindo porque los que estaban a cargo de seleccionar a los aspirantes no eran personas ni abogados ni concejales, sino miembros de asociaciones, de ONGs de relevancia de la ciudad, lo que permitió darle transparencia y que llegaran realmente los reclamos de los vecinos en la búsqueda de un representante. Y después sí intervino obviamente el Consejo Deliberante como órgano de representación del pueblo, pero le dio mucha más transparencia haber invitado o convocado a las asociaciones de Tandil. Claro, claro. Usted viene de la docencia, usted es docente, me contaba, ¿no? De la Universidad del Centro, ¿serían? Sí, yo soy docente de la Universidad Nacional del Centro, ya hace 12 años, me desempeño en la materia de Derecho Constitucional y soy abogada particular, siempre en temas de administrativo y de temas fiscales, defendiendo obviamente al administrado y al contribuyente. En ese espíritu es que yo me presenté como aspirante, porque siempre he estado al lado del administrado y veíamos a la administración como un titán que nunca contesta, que es difícil, que hace irregularidades, que se pierde todo en recursos. Bueno, tratando de ese espíritu de ayudar a los administrados, acercarlo a la administración, al pueblo, lo que me embarcó en este puesto nuevo, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Tandil, que es un organismo nuevo también. Sí, sí, sí, creado nuevo y empezado, es decir, empezar de cero, como que dice, de conseguir el escritorio sí, para atender a la gente, ¿no? Hasta todo, ¿no? Nos han contado varios defensores también que le ha pasado eso en los otros tiempos que han asumido y han tenido que conseguir todo. Paula, y los primeros meses, ¿qué es lo que la gente consulta? ¿Qué es lo que la gente le preocupa? ¿Cuáles son los temas que se han ido presentando? Hemos visto algunos temas de contaminación, algunos temas también del espacio cultural, un teatro, un espacio cultural que está también en disputa. ¿Cuáles son los temas que le acerca a la gente? Sí, la gente en Tandil básicamente se acerca mucho por cuestión de obra pública, desde temas de estacionamiento, desde estado de las calles. También hay mucho tema de inseguridad y de puestas de luminarias, de señalizaciones de las calles, de lo que son temas locales. Y después pasamos a veces también a recibir quejas de temas nacionales, como son los de los planes de ahorro a nivel nacional de vehículos, o los créditos UVA. Nosotros también tenemos intervención en otras cuestiones, o hacemos un poco de nexo a nivel nacional con otras cuestiones, como los certificados médicos digitales para las pensiones no contributivas. Tratamos siempre de darle una respuesta al vecino, y si no es nuestro tema, saberlo orientar, derivar y acompañarlo en ese trayecto hacia otro organismo. No dejarlo como por ahí uno piensa que es un organismo público que dice, no, esto no es mi tema, vaya, sino que lo acompañamos, llamamos, hacemos todas las gestiones para que sean recibidos por los otros organismos. Claro, claro, es importantísimo, más porque la gente también necesita eso, que le escuchen, que le orienten. Muchas veces, es decir, los trámites son muy engorrosos, y bueno, todo eso lleva a que también la gente haya como un descreimiento de las instituciones, ¿no? Una forma de que las instituciones se vuelvan creíbles es escuchar a la gente y tratar de solucionar el problema. Sí, nosotros hemos tenido realmente una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía en general de la ciudad de Tandil. Sabemos que hay mucho que trabajar con el municipio. A veces son cuestiones que el municipio ya está al tanto y no las puede hacer por cuestiones presupuestarias. Otras hay que ponerlos en escena. Y después siempre hay que tratar de ser lo que se apunta, o el eje que nos une a nosotros como defensoría, es ser un ojo constructivo, una crítica constructiva, tratar de lograr solucionarle los problemas al vecino. Y ese es el espíritu que tenemos nosotros, hacer gestión, tomar el reclamo, poder seguirlo. Y bueno, y si no es para este año, bueno, pero ¿cuándo va a ser la obra que necesita el vecino? ¿Cuándo se va a poder llevar a cabo? Sí. Y esa presión, se podría decir, y lo que hace también que las autoridades tengan que poner, planificar y poner plazos, poner límites o poner, es decir, un objetivo a cumplir, que es muy importante, importantísimo, se podría decir. Sí, porque muchos reclamos, por lo menos en estos 3 meses, son difíciles porque la gente está esperando la figura del defensor del pueblo, la está esperando, y han llegado temas muy complejos, temas que no se han resuelto en muchos años. Muchas veces vemos alguna laguna normativa. Nosotros dentro de las facultades tenemos la de poder hacer proyectos de ordenanza. Bueno, y si no se soluciona vía ejecutivo, quizá con una ordenanza se puede impulsar la solución. Y bueno, y la figura del defensor también piensa en proyectos de ordenanza para los distintos problemas, como pueden ser terrenos que están con malezas, con ratas. Nos ha pasado ver temas de caballos sueltos o de animales de gran porte sueltos que no se terminan de poder resolver en la ciudad. Bueno, desde ese marco se trata de estudiar la problemática, hacer un informe para el Consejo Deliberante y para el Ejecutivo, y hacer las recomendaciones que se puedan hacer. Claro, perfecto. Cuéntenos, ¿cómo es Tandil? ¿Cuántos habitantes tiene en este momento Tandil? Es una ciudad, se podría decir, también universitaria, ¿no? Porque hay muchos chicos de toda la provincia de Buenos Aires que van a estudiar ahí. Sí, Tandil es una ciudad muy bella. La verdad que cuenta con un paisaje único, que es el de las sierras. Sí. Turísticamente es una ciudad muy activa. Claro, que tiene cuenta mucho con una universidad nacional propia. También con distintos motores, como puede ser el agropecuario, el turismo. Hay un polo muy grande de software en la ciudad, que sale, o es el motor, la misma universidad, y la verdad que es una ciudad muy linda, de 150.000 habitantes, que recibe mucha gente, muchos nuevos habitantes que vienen de otras ciudades de Buenos Aires o del conurbano, porque la calidad de vida es muy buena en la ciudad de Tandil. Claro, es también un lindo clima, además. Tiene mucha gente, sobre todo, uno de los pueblos turísticos es para Semana Santa, ¿no? Por el tema de la peregrinación. Sí, para Semana Santa, pero ahora el turismo también se ha repartido mucho durante el año con los feriados largos. Y es un destino porque la cercanía que tenemos con Capital, que estamos a 360 kilómetros y a 150 kilómetros de Mar del Plata. Claro. O sea que es un punto intermedio, estamos en el centro de la provincia. Es una ciudad que obviamente tiene características particulares que no son las mismas problemáticas por ahí con ciudades de Gran Buenos Aires o de la capital federal. Por ahí nos acercamos más a los problemas, aunque obviamente es mucho más grande Mar del Plata o Bahía Blanca, pero nos acercamos a ese tipo de ciudades en cuanto a las problemáticas y no quizás a las del Gran Buenos Aires. Pero a veces hay problemas que transversan a todos los ciudadanos, como hablábamos de los problemas inflacionarios o de problemas con la administración pública, son métodos iguales. Pero bueno, las problemáticas de la ciudad, es una ciudad que tiende a responder y que tiene una buena gestión, una buena administración por parte del Ejecutivo. Claro, eso es importante. Por eso, lo bueno es que la Defensoría esté ahí como para velar también por el pedido de los ciudadanos y, por supuesto, para que se cumplan las cosas. Muchas gracias, doctora Paula. Muy contento, que tengo que decir, Fernando. Y la verdad que la ciudadanía lo ha tomado muy bien. Y en esto estamos tratando de construir este vínculo con los ciudadanos y también obviamente con el Estado municipal y con los servicios públicos, porque obviamente si el defensor no existiría si la relación entre el administrado y la administración pública fuera excelente. Claro, sí, por supuesto, es eso. Doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos muy buena gestión, como siempre, a disposición para los temas que necesite. Muchísimas gracias, Fernando, para lo que necesite. Un abrazo. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos.